Danny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidas a una edición más de este vuestro programa El Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas. Emitiendo en directo desde el Valle del Cas, oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, en un 24 de noviembre de este 2019, que le queda ya poquito para que le demos carpetazo. Lo primero de todo, no todos los días somos campeones de una eliminatoria de Copa Davis celebrada aquí en la capital del imperio de Españistán, así que felicitar a esos campeones que han conseguido la sexta ensaladera de, como decimos, una eliminatoria de tenis y que se celebraba aquí en Madrid, en la Caja Mágica en concreto. Así que a todos los que lo han hecho posible, muchas, muchas felicidades. Bueno, y para la edición de hoy, semana 48 de este 2019, muchos estrenos, muchas cosas guapas. Si decidís quedaros en nuestra compañía durante las próximas dos horas, ya sabéis, El Iguana Rock, que se emite todos los domingos a partir de las 22 horas, aquí en el oscuro, tenebroso y motero Valle del Cas. La próxima semana ya entraremos en diciembre, lo cual significa que estamos realizando con vosotros, con vosotras, el último programa del mes de noviembre. Además, el próximo domingo estaremos en la Taos, si queréis descubrir lo que esté sonando, porque estaremos en la Taos. Tendréis que estar aquí al pie del cañón a partir de las 22 horas. Y como decíamos, muchos estrenos, cosas interesantes, algún tema del pasado. Y precisamente con el pasado de Ronnie James Dio queremos comenzar el programa. Algunos lo llaman así porque será a una de las voces, por no decir la voz del rock and roll. Mr. Ronnie James Dio, también conocido por algunos que llámese como Ronnie James Dios, va a comenzar hoy el programa con un temita que quizás pasó desapercibido, que es el Hide in the Rainbow, el escondido o escóndete en el arco iris. Formó parte de una recopilación que se llamaba Diamonds, the best of Dio, diamantes, lo mejor de Dio. Y también, para los más detallistas y perfeccionistas que le gusta saber de las cosas, formó parte de una banda sonora de una película que, si recuerdan algunos de aquellos maravillosos años 90, se llamaba Iron Eagle, Águila de Acero. Ahí había temas de King Cobra y de un montón de bandas, así que nos estamos retrotrayendo en el tiempo para comenzar precisamente, yo creo que levitando, con un pedazo de tema como es este del Hide in the Rainbow, Mr. Ronnie James Dio, abriendo hoy la sesión del Iguana Rock. Ahí estaban los King Cobra de Mr. Carmine Appice a las baquetas sonando, tema que también pertenecía, por supuesto, a la banda sonora de Iron Eagle, Águila de Acero. Arrancado el programa con algún que otro problemita técnico, disculparnos por la parte que nos toca. Pues continuáis por aquí, continuamos y nos vamos a ir con una banda de aquí. Hemos escuchado banda sonora original, dos temas de Iron Eagle, El Águila de Acero. Y nos vamos a ir a una banda que además la queremos mucho, buenos músicos, mejores amigos. Se llaman Leyenda Rural, vienen aquí de los alrededores de Madrid. Y además tuvieron el detalle de que pudiéramos disfrutar con vosotros de un acústico aquí en los estudios de Radio Vallecas, con la presentación y promoción de su anterior álbum. Ahora están de novedad porque han sacado un nuevo disco en este 2019, se llama Al Oeste del Edén. Y bueno, pues han sacado un temita en ese disco incluido, que ya podéis ver incluso el vídeo, muy guapo, muy bien confeccionado, con un retoque fotográfico o con un retoque de imágenes bestial en la red de YouTube, en esa red de las redes para los visionados de documentos visuales. Y bueno, se llama Amanecer Zulú, no confundir con una película de hace tiempo que se llamaba así, sino que ellos han llamado este, supongo, primer single o primeros singles de este álbum, El Amanecer Zulú, y que por supuesto con mucho cariño lo vamos a estrenar hoy para todas vosotras y para todos vosotros. Los chicos de Leyenda Rural, que en su momento, como decimos, tuvieron a bien de presentarnos aquí en directo y con teclados, con toda la complicación que tiene ese acústico de su anterior álbum, ahora nos están presentando este Amanecer Zulú, que por supuesto procedemos a su escucha. Con el centro de un tal San Ginés. Despedidas de soltero, despistados extranjeros, fulanas en orden. Pastillas de colores que te hacen ver las flores donde hay suciedad. Nudillos descarnados en puños de chalados que quieren pelear. Y la luz del atraco, esos maquillajes, negras gafas para ocultar ojos sin mirada. Amanecer Zulú, amanecer Zulú, yeah. Extraños peinados, crestas y rapados, brazos por tatuar. Salpicadero, brazos a reventar. Café pa' los currantes y copas pa'l que aguante sobre el mismo mantel. Importado los pandilleros, meretrices de banqueros, salen del Gran Hotel. Y la luz de lata gruesos maquillajes, negras gafas para ocultar ojos sin mirada. Amanecer Zulú, amanecer Zulú. Hay causas solidarias muy guapas que se celebran en eventos como el que os vamos a contar en un ratillo, en breve. Y bueno, todo sea por los mejores amigos del hombre, no solamente los perros, sino todas vuestras mascotas. Hay asociaciones solidarias que se encargan de que no lleguen a vuestros oídos todas las fatalidades y atrocidades que muchas veces, directa e indirectamente, con conocimiento, incluso a veces sin conocimiento, hacemos con nuestras mascotas, con nuestros animales. Y hay un evento muy interesante que se está celebrando próximamente. Y que va a tener lugar en Pinto. Enseguida os damos más detalles, pero una de las bandas que van a participar son las de estos chicos que se llaman Shovelhead. Así que se lo queremos dedicar a toda esa gente que tiene mascotas, a todas esas familias, padres, niños, niñas, sobrinos, nietas, etcétera, que tienen mascotillas por ahí en casa y que las quieren mogollón, y que las mascotas además devuelven ese cariño a veces incluso mejor que muchas personas. Así que para todos ellos va este tema de los Shovelhead, que estarán en ese evento que ahora os contamos y que se llama Acelera. We'll be right back. know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find. Bueno, pues ahí estaban los Shovelhead con ese Acelera. I'll be coming for your love, okay. Formando parte de este proyecto solitario que es el Animal Rock y que tendrá lugar el 30 de noviembre en Pinto, en la sala Universo Rock, y bueno, donde están participando un montón de gente, un montón de músicos, altruistamente, solidariamente, cosa que agradecemos y mucho. Y bueno, pues si te das cita por ahí, el día 30 en la sala Universo Rock, te vas a llevar un CD donde, entre otras canciones, estará este Acelera que ha sonado de los Shovelhead. Podréis escuchar en el CD que os van a dar también con la entrada la versión larga que han hecho de Animal Rock para Alba. Que si no lo sabíais, Alba es la asociación para la liberación del bienestar animal. De Castilla han incluido más temas como el de Castilla, Caminos de Castilla, de Conan Friends, Siento el Rock and Roll, de Natal Pride, El Pride and Feeling, de Tripoli, El Cuatro Esquinitas, de Corazón de Acero, Solo una Vez, de Terminus, El Nadie es más que nadie, de Rexina, La Ratonera, de Media Luna, Tu Calor, de Mordida, el tema Hell. Luego está la versión corta o sencilla del Animal Rock. De Último Deseo han incluido el Fuera de Mí, de Bloodlust, el Within My Blood, y el tema Acelera de los Shovelhead que antes habéis escuchado. Un montón de bandas participando: Bella Bestia, Bigaco, Centaura, Luis Cruz y la Furgo Van, Carlos Pina, como decimos, Shovelhead, Topo, Eduardo Pinilla con la Pinilla Blues Band. En fin, esto tendrá lugar en la sala Universal Rock, que está en la calle Real número 18 en Pinto, el sábado 30 de noviembre, con la entrada, como decimos, valiendo 10 pavitos solo e íntegro para la asociación Alba, que incluye el CD con las cosas que os hemos contado. La apertura de puertas será a las 18 horas y a partir de las 18:30 empezarán las bandas a tocar para este evento. Así que os animamos a que asistéis por una causa solidaria. La cual nos va a venir muy bien para estrenaros lo nuevo de Ángel Petisme para este 2019. Fantástico músico, fantástico escritor. Estamos estrenando Pilar, aunque yo lo habíamos hecho alguna semana atrás. Y qué mejor motivo, hablando de animales, que escuchéis la letra de este fantástico Berta. Está incluido en este nuevo su disco Pilar, dedicado a su madre, y suena así de bien, dedicado a todos los perritos y perritas que pueda haber por vuestras casas. Berta era de Burgos, como las morcillas, pero resultó ser una perra salchicha. Da igual que me ausentase siquiera una hora, ella me recibía moviendo la cola. Wow, si vieses cómo miraba. Wow, sabrías lo que es amor de verdad. Berta era mi isla cuando naufragaba, se metía en mis sueños a cazar luciérnagas. Si yo tenía miedo, al miedo le ladraba. Si me sentía solo, ella me paseaba. no sabes cómo se vuela. Wow, un hombre y una correa, libertad, libertad. Ningún humano me supo dar la compañía de ese animal. Salgo sin ella a pasear, miro una estrella, la oigo ladrar. Animales conozco que despiertan el alma, alimañas no quiero junto a mí de dos patas, llévame al cielo de niebla y mi luz. Hachiko, Pluto, Argos, Laika, Scooby-Doo. Wow, si vieses cómo miraba. Wow, sabrías lo que es amor de verdad. Wow, no sabes cómo se vuela. Wow, un hombre y una correa, libertad, libertad. La compañía de ese animal. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Decía el propio Ángel Petisme, Pilar es una liberación y un sentimiento muy especial, pues eso, compartir este álbum tras la muerte de su madre y dos de sus mejores amigos, hasta que una tarde, como dice él, cogí la guitarra española que me regalaron mis padres con 12 años y sentí que algo fuerte me abrazaba. Cuida a tus padres si aún viven, llámales todos los días, un abrazo fraterno. Y bueno, pues ya sabéis que el álbum de Pilar, con temazos como este Berta, maravillosa letra para todos los que tenéis animales y perros y perras, pues fantástico. Y bueno, pues ahí os lo hemos estrenado y seguiremos dando cancha a fantástica música como la que escritores, músicos como Ángel Petisme conciben y crean de la nada. Y ahora sí, para ese evento del día 30 de septiembre en la discoteca Universo Rock a partir de las 6:30 de la tarde, en la que se van a dar cita muchos músicos y por una causa solidaria muy altruista, pues vamos a ir con la versión corta de ese tema que han compuesto. El vídeo completo lo tenéis por ahí en la red de las redes, Facebook, YouTube y demás. Y nosotros, por supuesto, lo hemos compartido y lo seguiremos compartiendo, tanto para este evento como posteriormente, porque está muy bien hecho y merece mucho la pena. Y por supuesto felicitar a todos los que han participado en él y en especial a quien ha dirigido, que es el señor Conan. Así que sin más dilación, vamos con Animal Rock para la Asociación ALBA. Muchos compañeros, muchos músicos han participado altruistamente, algún que otro famoso. Y bueno, entre los presentadores estará Paco Madrid, estará Mamen y estará Blanca y Loreto. Un montón de amigos, una buena causa, Universo Rock, calle Real número 18 en Pinto. La cita es por solo 10 pavitos para una buena causa como es la Asociación ALBA y que incluye CD a partir de las 6 y media del 30 de noviembre. España y todos mis amigos del Blues Brothers Band, soy Blue Lou Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. And on sax, Blue Lou. Lou Marini! Como decíamos, eso será el día 30 de noviembre y un día antes, aquí en Madrid, en la calle Alberto Alcocer, en concreto en la cocina, sonarán clásicos como Las chicas son guerreras y Max Sexy, entre otros muchos. Nos estamos refiriendo a esta gran banda como son los Goth. Los Goth, que más de unas cuantas veces han pasado por aquí por el programa, menos de las que quisiéramos, en formato entrevista, en formato presentándonos sus álbums, sus trabajos, y de los cuales tenéis un especial colgado en nuestra web, que es la vuestra, ya sabéis, las www.iguanarock.net. Están de gira presentando lo que fue el álbum que nació y se cocinó en el 2018, Suite del Diablo 2.0. Y como decimos, el viernes 29 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, lo estarán presentando en la cocina que está en Alberto Alcocer, número 48, aquí en Madrid. Aforo limitado, yo no me retrasaría ni lo dejaría para último momento, puesto que es un sitio muy guapo para ver conciertos, pero como decimos, tampoco es que sea gigante y las entradas son muy baratillas. Anticipada más consumición, 10 pavos. Y aquí ya más consumición el día del evento, 12 pavos. Para más información de esta super banda a la que queremos y admiramos, www.coz.es. Habrá invitados para este evento, como pueden ser Carlos Pina de Panzer, Isaac Palón de los que fueran Putos Viga, Juan Olmos de Antigua, Miguel Oñate, Pancho Martín, Raúl Abad, Valentín del Moral, Chino Banzai, en fin, unos cuantos. Yo no me lo perdería, forastero. Así que sin más dilación, y si os parece, de este Suite del Diablo, a lo último de Coz, y que cuentan con él, con el batería que fuera de los Viga, Mr. Luis Garcés, entre otros músicos como Snoopy a las teclas, el señor Cachorro, Dani también a las guitarras y por supuesto capeteaneados todo y de qué manera por Juan Márquez. Pues vamos con estos chicos. Coz sonando aquí con el tema Electricidad de su último álbum. Como os podréis dar cuenta enseguida, además aquí colaborando la magistral voz de Juan Olmos. Llamaron por teléfono. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. We got in a trap. I can't walk out because I love you too much. Bueno, y después de haber escuchado a los grandes míticos en Combustible Scott y además con la excelente colaboración de esa magistral voz del productor, músico, cantante Juan Olmos, ¿por qué no irnos ahora también a la banda de Juan Olmos, que también tiene evento en directo próximamente? We can go on. Su banda, su proyecto, para quien no lo sepa, se llama Antigua. Y bueno, pues nos vamos a ir a tiempo atrás, a un álbum que se llama 5.2 y que, cortesía de Rock Estatal Records, tenemos en nuestras manos y que lo componen 12 cortes. Enseguida os diremos dónde estará Antigua tocando gratis by the Face por aquí, en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Y ya sabéis que by the Face es gratis. Así que evento por aquí cerquita del barrio a los que se quieran apuntar será el mismo 30 de noviembre y enseguida vamos con los detalles. Para que os animéis, si os parece, os vamos a poner el corte número 12 de este álbum, que se llama Ven, precisamente con la intención de que vayáis, de que os animéis a ver este evento y todos los eventos de vuestras bandas favoritas en directo, apoyar el rock and roll y, por supuesto, bandas, sean de amigos, conocidos, desconocidos, de aquí, de allá, apoyar la comunión que hay entre las bandas en directo y el público al otro lado del escenario. Teniendo en cuenta que una y otra vez soñé. Ahí estaba la banda de Juan Olmos, Antigua. Donde sus componentes son Marco Tejedor a la guitarra, Dani Fernández a la batería, Fran de Andrés al bajo y Juan Olmos, el polifacético incombustible Juan Olmos, a la voz. El disco 5.2 salía por Rock Estatal Records. Con la producción de Juan Olmos, la postproducción de Dani Fernández, grabado en los estudios de Juan Olmos, en Olmo Studio, y masterizado en Mastery Sponge. Como os decíamos, el disco, el evento tendrá lugar, el concierto de Antigua, en la Sala Enigma de aquí de Vallecas, que está en la calle Javier de Miguel número 5, aquí en Madrid. Entrada libre a partir de las 22 horas del día 30 de noviembre. Así que si podemos, nos daremos cita en lo que va a ser prácticamente el último fin de semana de noviembre, ya que el domingo será día 1. Sala Enigma Antigua, como decimos, día 30 de noviembre a partir de las 22 horas. Entrada libre o lo que es lo mismo, gratis by the face. Está en la calle Javier de Miguel, número 5. Muchos eventos para lo que se avecina de cierre de año, así que esperamos podernos dar cita, si no a todos, por lo menos a los que circunstancias permitan. Hace poquito estábamos en un festival AOR que se celebraba aquí en la Sala Soco, donde había tres fantásticas bandas: La Fase, Hackers y los grandes venidos de la Huerta Murciana Musical, 91 Suite. Estuvimos disfrutando y sobre todo tuvimos oportunidad de conocer a nivel AOR, rock melódico, a la gente que le gusta esas etiquetas, bandas que lo hacen muy bien de aquí y de allá. Y en concreto hoy queremos estrenaros precisamente lo que es su álbum para el 2019 de esta banda que vimos ahí, tuvimos oportunidad de disfrutarlos y que se llaman Hackers. Para los que conocieran un poquito de rock canario, que no todo allí es merengue y salsa, había una banda que se llamaban Cruel, que eran buenísimos y que aquí hemos pinchado más de 3 y 5 veces en nuestro programa Iguana Rock. Bueno, desaparecidos los Cruel, Hackers es una banda de AOR rock melódico de Las Palmas de Gran Canaria y que se fundó a finales del 2016. Se formó precisamente a finales del 2016 por la escisión de dos excomponentes de la banda Cruel que os mencionábamos, el batería Paco Santana y el guitarrista Fran Alonso. Se complementa con músicos experimentados de la escena rockera local, como son el bajista César González, el cantante Víctor Guardia y el teclista Elvis Pescosa. Hackers han sido ganadores del concurso Capital Sonora 2018, premio que les llevó a ser los teloneros de Scorpions en su gira Crazy World Tour 2018 en su paso por Gran Canaria. También fueron ganadores del concurso Bibel Rock LPA 2018, que era un concurso a nivel insular al que se presentaron más de 30 bandas de todo el archipiélago. Y en marzo de este año 2019 han sido invitados para abrir el concierto de Europe cuando tocaban en Gran Canaria, coincidiendo con la salida del disco Empezar de Cero, del que han recibido muy buenas críticas desde foros y webs especializadas, tanto de aquí, de nuestra querida Españistán, como de fuera de nuestras fronteras. La primera edición del CD se vendió en menos de un mes y la segunda ya va por el mismo camino. Se han enviado discos a todos los puntos de nuestra geografía y a países como Perú, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania o Japón. Han compartido escenario con bandas como Freak Kitchen, Obús, Tarque o Gurú. Y en este noviembre del 2019, como os comentábamos al principio, han formado parte del AOR Night Festival, que celebró, entre otra gente, el compañero Flavio, al que mandamos por aquí saludito, y que se celebró en Madrid junto a La Fase y 91 Suite. Así que sin más dilación, como este disco merece la pena que lo conozcáis, es maravilloso, se llama Empezar de Cero y viene además con una introducción súper guapa de un grupo que llamándose Hackers no podía hacerse de haberse hecho de manera mejor que lo que lo han hecho. Vamos con esa intro y precisamente el temita que da nombre al álbum. Yo me bajo aquí. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Dar por ahí saluditos a la gente que nos escucha, en concreto al amigo Javi Metal, que por lo menos está en contacto con nosotros y nos dice que todavía sigue habiendo algún ruidito, así que problemita técnico habemos, disculparnos por la parte que nos toca, intentaremos solucionarlo, si no para este programa, para próximos, los problemas del directo. Pero la buena noticia es esa, que estamos en directo live, Alive and Screaming, con todos vosotros, con todas vosotras, en lo que es el programa de la semana 48 de este 2019, que poquito a poco va agonizando. Vamos de estrenos todavía y de próximos eventos. Vamos a ir con un grupazo que son de aquí, no nos cansamos de decirlo. Se llaman Strangers y además en su momento tuvimos la ocasión de filmarles en los estudios Revy Rock, ahí por tierras de Vicálvaro. En la zona noreste de Madrid, unos fantásticos estudios que os recomendamos y con fantásticas salas de alquiler de locales, pues para con tu banda, con tu grupo, pues poder hacerte un huequecito y ensayar a la semana, cada día, como tú lo quieras. Así que saluditos a toda la gente de Revy Rock. Y bueno, comentaros que ese conciertillo, esos temas que nos presentaron en su momento Strangers, están colgados ahí en nuestro Facebook. Nosotros vamos a ir con lo nuevo, Brand New Start, un flamante nuevo comienzo, es el álbum de los Strangers que próximamente, el día 30 de noviembre, van a estar presentando por aquí en Madrid. En concreto va a ser en la calle Orense 24, en la sala Nazca. Habrá unos invitados que son Fahrenheit y bueno, solamente 10 pavitos las entradas anticipadas, no lo dejéis para el mismo día 30, que valdrían 12 pavos. Y recordaros y remarcamos estas cosas: la entrada es gratuita a menores de 14 años. Con la nueva legislación que hay aquí en la Comunidad de Madrid, es muy bueno e incentivamos a papás, tíos, abuelos, a que los peques, las peques, se empapen de cultura desde bien pequeñitos. Y aquí con esta banda, con esta pedazo de banda como son los Strangers, tienen una muy buena excusa para hacerlo el 30 de noviembre. La apertura de puertas es a las 20 horas, así que imagino que a partir de las 20:30, tanto Fahrenheit primero como Strangers después estarán dando caña. Nos apetece estrenaros este tema de ese álbum que se llama The Wind, el viento, y fijaros lo bien que lo hacen estos chicos. We'll be right back. about everything. So tired, I need to rest. Mom, Dad, I love you, but I can't stand it anymore. I'm spreading my wings. Continuáis por aquí en I Wanna Rock. Y si os parece, podemos continuar con otro de los grandes estrenos que teníamos preparados para el programa de hoy. Estamos hablando de un fantástico guitarrista afincado en tierras malagueñas. Cuando se junta con voces como el danés Jakob Poulsen, hacen maravillas como la del proyecto ASHA, A-S-H-A, el cual pues conocemos desde hace tiempo y hemos tenido oportunidad además de entrevistar al gran Quique González Camaño, que es el guitarrista y artista que además toca todos los instrumentos en el tema que os vamos a poner. Jakob Poulsen se limita a las voces, que no lo hace nada mal, por supuesto, pero qué mérito que tiene el amigo Quique tocando todos los demás instrumentos. Fantástico guitarrista, que se ha llevado múltiples premios. Y bueno, os estamos presentando lo que traducido al castellano sería Revelación de Tecnología, el título de su último álbum, Disclosure of Technology. El nuevo trabajo, en esta ocasión, Quique G. Camaño ha desglosado estas canciones, las directrices marcadas por una sociedad y un mundo donde actualmente el uso de la información y de los avances tecnológicos y su secretismo crean auténtico poder. Para ello, ASHA habla del precio del progreso y de sus ventajas e inconvenientes, The Price of Progress, de no permitir ciertos caminos de acción para poder evolucionar, Not Allowed to Evolve, del control y ocultación de información y de la verdad, como en el famoso caso Watergate, The Simple Truth, o la valentía y fuerza para poder superar los obstáculos y avanzar, Circle Full of Feathers. Este es precisamente el tema que os vamos a adelantar y que os vamos a estrenar hoy aquí en I Wanna Rock. En definitiva, de un mundo futuro, un desarrollo y una evolución marcados por el control y manejo de esta información tecnológica. Ahondando en los pros y contras de estas acciones. Y creo que no le falta razón al bueno de Quique. En un mundo tan tecnológicamente controlado, en un gran hermano que ya estamos viendo en ciudades como Madrid con las cámaras que han montado para su antes Madrid Central y ahora ya veremos si Madrid 360 y alguna cosa más, que de lo que nos cuentan, nada de lo que es la verdad, la mitad de la mitad, ya sabéis. Así que información al poder, secretismos, tecnología y el mundo cada vez, esa es mi opinión, quiero añadirlo aquí, más deshumanizado que nunca, sin valores y sin principios de los que nos enseñaron nuestros padres y abuelos. Pero bueno, no nos pongamos trascendentales, hay que estar contentos para dar cabida a lo que es el nuevo proyecto, el nuevo trabajo de los grandes ASA, capitaneados por Quique G. Camaño y súper bien acompañado por el danés a las voces, Mr. Jakob Poulsen. El círculo lleno de plumas, Circle Full of Feathers, sirve para que os lo presentemos ahora mismito. know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know. Continuáis por aquí en el Iguana Rock de todos los domingos. Nos vamos a ir a continuación con otra banda de aquí, otra pedazo de banda, la cual además tuvimos oportunidad de degustar acústicamente en varios temas que se hicieron aquí en nuestros estudios del Valle del Cas, RVK. Estamos hablando de los grandes Bon Vivant, Charlie López, Borja Viván y el resto de los chicos, a los cuales mandamos abracito desde aquí, y que son novedad, son noticia precisamente porque tienen un nuevo álbum. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't. El álbum, como decimos, es de este 2019 y se llama Cuentos y Retratos. Pedazo de músicos de los que teníamos ganas de saber. Hemos visto la banda en directo y tienen un precioso directo. Además, se han movido fuera de España y por tierras mexicanas, en concreto, que yo recuerde, han batido muchos escenarios y muy bien, y parte de aquellas anécdotas algunas nos han contado por aquí cuando estuvieron en estudio. Nos alegramos mucho de que tengan nuevo trabajo, Cuentos y Retratos, y sin más dilación, y si os parece, vamos a escuchar este Sin Límite, que es como se llama el tema de los varios que componen este nuevo trabajo de los grandes chicos. No nos olvidamos de recalcarlo, reseñarlo y subrayarlo, de aquí, fantásticos músicos de aquí que lo hacen perfectísimamente a la maravilla y que no tienen nada que envidiar de gente que viene de fuera. Despiertos, atrapados. Machine y AsaltoMataRadioRock.com te traen el Metal Christmas a tierras valencianas, con el fin de la gira Sitcom Tour de los madrileños Mórbida, formación de puro thrash metal old school. Las citas serán el viernes 27 de diciembre en la Sala Asesino en Valencia, junto a una gran banda que aún no podemos desvelar. Entrada a 4 euros. Y el sábado 28 de diciembre la cita se vivirá en el Darkness Metal Pub de Sedavi, junto a Nightheart, que viene presentando su disco Un Nuevo Camino. La entrada será 6 euros con consumición. Tras los conciertos, sesiones de puro heavy metal con clásicos de todas las épocas. Recuerda, viernes 27 de diciembre a las 20 horas en la Sala Asesino, a 4 eurillos la entrada. Y el sábado en el Darkness Pub a la misma hora por 6 euros más consumición. Reserva ya tu entrada en Entradium.com buscando Metal Christmas y no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad auténtica de puro metal. Bueno, y si estábamos hablando de Bon Vivant y ya veis lo bien que lo han hecho con este Sin Límite, ¿por qué no irnos a un fantástico proyecto que es una ópera metal de renombre, ya consolidada por su autor Joaquín Padilla y donde también ellos están colaborando? Nos estamos refiriéndonos a la última de sus partes, que se llama, de este 2019, El secreto de los templarios. Incluye 20 temas divididos en dos actos. En dos actos, precisamente, porque así es como lo está concibiendo su autor. Legado de una tragedia es una ópera metal en castellano, quizás de las más importantes de todos los tiempos, y tras 14 años y 3 discos en el mercado, este proyecto se consolida como referente discográfico en todos los países de habla hispana, por donde gracias a Salto Mata Radio se nos escucha mucho de ellos. Saluditos. Y ya que por él han pasado los músicos más importantes de la escena heavy de nuestro país. El autor Joaquín Padilla, después de la trilogía sobre Edgar Allan Poe, está presentando este Secreto de los Templarios, una nueva epopeya que en esta ocasión se adentra en el misterioso mundo de las órdenes medievales. En una trama llena de intrigas palaciegas, sangre, traición, ocultismo, simbología, ritos y, por supuesto, una gran tragedia. El secreto de los templarios hace un recorrido por toda la historia de la orden, el secreto que celosamente guardaban, su enfrentamiento con la iglesia, el rey de Francia y los motivos que llevaron a su desaparición. Una historia contada en 2 actos, con 20 canciones y que esperemos no deje indiferente a nadie. Para hacer esta titánica obra le ha llevado 2 intensos años de trabajo a Joaquín Padilla, que se ha rodeado de los mejores músicos de rock y colaboraciones de nuestro país, la creme de la creme. Hasta 17 cantantes dan vida a los 17 personajes principales de la obra, siendo el cantante de Bon Vivant el que hace, por ejemplo, de Papa Bonifacio, Charlie López. Además de las grandes colaboraciones, les han acompañado músicos de la talla de Carlos Espósito, José Pineda, Ricardo Esteban, Manuel Seoane, Manolo Arias, Abel Franco y el mismo Joaquín Padilla. Y solos de guitarra de Alberto Rionda, de Paco Ventura, Javier Nula, José Rubio, Pablo García, Manolo Arias, Abel Franco, Miguel Ángel Leal y Manuel Seoane. En palabras del mismo Joaquín, dice: yo no hago música pensando en una banda, sino en la conjunción de una formación de rock con una orquesta sinfónica. No se entiende la una sin la otra, por eso he contado con músicos clásicos una vez más, para que las orquestaciones tuvieran el carácter épico y grandilocuente que necesita la historia. Además, hemos enriquecido la coral del trágico legado para que los coros fueran un protagonista más. Este disco es más sinfónico, más poético y más grandioso si cabe. Y bueno, pues para la ocasión, el arte de la portada y libreto ha corrido a cargo del prestigioso ilustrador Gustavo Saces, quien ha realizado un maravilloso trabajo. Más información tenéis en las tres W legadodeunatragedia.es y por si fuera poco, y ya para terminar, ha contado con la colaboración especial de Thomas Bigstrom, cantante de Cerión, quien canta por primera vez en castellano, José Andrea o Baol Bardot Bulsara, que es el cantante de los noruegos TNT, que se estrenan en el proyecto. Así que si os parece, vamos ahora con este temita que se llama Intrigas del legado de una tragedia, el secreto de los templarios. Oh, Rock. La mejor forma de empezar la semana. No nos queda mucho tiempo en el Iguana Rock, pero vamos a intentar aprovecharlo de la mejor forma posible. Nos gustaría hacer hincapié en otro disco que ha salido no hace mucho de una banda de aquí, como son los Grandes de Val. Estamos hablando del King Ocelot y que tiene cosas maravillosas como este Son of Mine, hijo mío. Que entre otros temas forman parte de ese King Ocelot, ese su último trabajo. Otra banda, fantástica banda, que en su momento acústicamente estuvieron por aquí, lo cual nos congratula recordar y ojalá que se pueda repetir en algún momento. Fantástica banda, la formada por Alfonso Samos y Gaby de Val, entre otros fantásticos músicos que la componen. Así que sin más dilación, sonando la preciosa voz de Gaby de Val en este Son of Mine, hijo mío, que merece muy mucho la pena, de su último álbum, King Ocelot. Son of mine, let me give Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Radio Vallecas, Iguana Rock y del Pirata, siempre rock. Ahora sí, ya nos vamos y nos vamos a ir con el canadiense de oro. Queremos dedicarle este temita, el Open Road, carretera abierta, al equipo finalista que desgraciadamente no se ha llevado la sexta ensaladera, la selección de Canadá, que han sido unos buenos rivales, deportivos rivales, que es lo que hay que hacer en todo deporte, ser deportivo ante nada, más que nada. No han podido ser y bueno, pues han quedado segundos. Y la ensaladera, pues mañana será un día de mucho enseñarla. Por ahí el equipo que la ha ganado, con mucho mérito, Rafa Nadal, Bautista, son los que han jugado hoy, pero extensivo a todos los demás que lo han hecho posible en la sexta. Y en esta ocasión, celebrándose la Copa Davis de Mr. Gerard Piqué aquí, en la Caja Mágica de Madrid. Así que para que no lloren mucho en su camino de vuelta a Canadá, vamos con el chico que nos estará visitando en el Withing Center a primeros de diciembre, entre otras fechas también aquí en España. Así que yo no me lo perdería, el señor Bryan Adams, Open Road, Life is an Open Road, una carretera abierta para todos vosotros. Life is an open road, it's the best story. Dicen que de los segundos nunca se acuerda nadie. Nosotros, rompiendo estadísticas, que es lo que nos mola, sí lo vamos a hacer, porque han sido subcampeones, han jugado, han sido deportistas en buena lid. Así que a los compis canadienses derrotados por la selección española de tenis, que os vayáis de camino a vuestra tierra escuchando al gran Bryan Adams, que pronto nos visita. Y esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Esperemos que haya comunicado, transmitido de principio a fin, de origen a destino, sin ningún tipo de distorsión y a pesar de algún que otro problemita técnico que esperemos tener subsanado para próximas semanas. Por nuestra parte ha sido un placer y volveremos el día 8 si circunstancias o nada lo impide, ya que el día 1 estaremos en Lataos. El día 8 será Puente de la Constitución, así que supongo que algún huequecito tendremos para satisfacer vuestros exigentes oídos. No os perdáis el Black Friday. A la gente que tenga que dar gracias, el próximo jueves es Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias para la cultura anglosajona. Así que mucha salud y mucho rock and roll para próximas semanas. Prácticamente estamos cerrando el año y por aquí estaremos con especiales y con música en directo, estrenos y muchas historias. Todo lo que queráis que acontezca en torno a esta nave musical que se llama Iguana Rock y vuestros exigentes oídos. Por mi parte, el que os habla, Coyote, presentando dirección y producción, un placer. Ir con cuidadito por ahí en la carretera, con esos hielos, lluvias y granizos, que cuando termine el otoño enseguida llega el 21 de diciembre el invierno, ese frío, crudo, duro e interminable invierno. Hasta luego, Lucas.